corazón es el amor del Salvador. Su luz penetra nubes de dolor. Alumbra nuestra vía hacia su hogar y en su mansión podremos descansar. Nos habla su Espíritu al corazón, es nuestro guía en la aflicción. Da esperanza ante Dios, con lazos de amor. Escucha, Padre, nuestra humilde oración. Te gracias por la redención. Acataremos, Dios, tu sempiterno.